Las Voces que Somos incluye una programación que está dividida en ejes temáticos, como también está dividida en ejes temáticos la programación de cine de la muestra. En los ejes temáticos de radio está Despojo y Resistencias, está Movimientos Sociales, está Ganando Conciencia, y se me está escapando uno más que está por acá. Pero lo que aparecen son voces de diferentes medios comunitarios de todo el territorio mesoamericano, hablando un poco, y más que mesoamericano, esta idea de Abya Yala o de Latinoamérica, si se quiere, ¿no? Lo que aparecen son voces de medios comunitarios hablando un poco de su perspectiva, de sus problemas, de sus territorios, y aparecen voces muy variadas, digamos, desde entrevistas a especialistas en algún tema, como por ejemplo Francisco López Bárcenas hablando de minería, o desde un colectivo de Bolivia que hace una dramatización acerca de la contaminación por basura en sus ríos, en su territorio. Entonces es bien diversa y amplia, digamos, representativa. Bueno, acá estamos también con Dino, otro de los integrantes. Hola, que están dentro de esta tercera muestra. Bienvenido. Muchas gracias por darnos el lugar acá para hacer la muestra. No, a ustedes por compartir también y querer estar en nuestro espacio. Bueno, Dino, contanos un poquito cómo ven la parte, recién hablamos de radio y ahora viene, bueno, también que hay una parte de audiovisual que lo vamos a mostrar a partir de las 17 en el segundo piso en Antena Negra TV. Vamos a estar presentando tres audiovisuales. Si nos querés contar por qué eligieron estos tres dentro de la variedad que hay dentro en la muestra. Bueno, me parece que sobre el contenido de la muestra te puede hablar un poquito mejor Martín, que bien, es el que la trajo, perfecto. Que es el que la movió, digamos. Yo vi algunos cortos, sé los cortos que vamos a estar viendo después, pero él se puede explayar mucho mejor que yo en ese sentido. Sí, hay algo de la muestra que es cómo llegó la muestra acá, ¿no? Básicamente yo estaba en Oaxaca haciendo contacto con varias movidas de lo que estaba pasando por allá. Me acerqué a Ojo de Agua Comunicación a pedir material para traer para acá y fue como que, bueno, querés material, acá hay un montón de material y está todo pasando. Entonces vamos a hacerlo pasar juntos y que el material ruede un poco, si se quiere. Y acá nosotros con Dino participamos en un colectivo que se llama Colectivo Contramar y de alguna manera el colectivo fue tomando a su cargo la organización de la muestra acá junto con otros colectivos, contactando así como con la colectiva, con algunos otros colectivos que participan de la organización de la muestra en Buenos Aires, como gente de la Casona de Flores, del Laboratorio Audiovisual Comunitario de la Casona, un ciclo de cine feminista que se viene haciendo hasta las tetas, un ciclo que viene haciendo una colectiva de mujeres ahí, proyectando pelis feministas. La Asamblea de Mexicanas en Argentina también se copó para pensar el armado de la muestra. Son varios colectivos y colectivas o colectivas que vienen participando. Y lo que pensamos para el día de hoy, para las proyecciones aquí, sí, tiene que ver un poco con lo que nosotros veíamos o compartíamos aquí con los compas y con las compas sobre la situación de los espacios en Ciudad de Buenos Aires, de los espacios de resistencia. Y lo que es hoy un poco, ¿cómo decirlo? En términos muy generales, lo que es hoy un poco la lucha en esta ciudad y en este país. Apuntamos entonces al programa Mucha Lucha, que es uno de los ejes temáticos de la muestra, que tiene tres documentales. Dos hacen foco en experiencias de lucha en México, uno sobre mujeres en lucha en Tepoztlán, otro sobre la lucha por la autodefensa de las comunidades rurales en Guerrero. Guerrero, recordemos, donde está Iguala, donde fue la masacre de los 43. 43, claro. Y el otro es un documental que bien pertinente quizás para este momento, que habla del conflicto mapuche en el sur de Chile. Y un poco un intento de ocupación de tierras que están siendo ilegalmente explotadas por una forestal. Y bueno, la respuesta de la forestal, la respuesta de la policía chilena, ese tipo de... Bueno, eso es un poco lo que pensamos que era pertinente para ver acá, en este espacio, un poco un espacio de resistencia, un espacio que ha sido ganado en función de dinámicas políticas que comunican con estas otras dinámicas políticas que han promovido esta muestra e inclusive los discursos que forman parte de la muestra. Bien, entonces, sí, Dino, si nos querés contar un poquito qué es Contramar para aquellos que no conocen la experiencia de ustedes... Estaría buenísimo. Bueno, Contramar empezó como nosotros le llamamos colectivo de trabajo, ¿sí?

Con las miradas deja las frustraciones y tristezas bien atrás. Lejos de cualquier aplanamiento de su vida en un fetiche amoroso, este tipo de curiosidad expande su práctica hacia una multiplicidad de figuras corpóreas, para encontrar allí su tránsito hacia una pequeña trascendencia. Ninguna pibe nace heroína. Es solo un transitar. Estás escuchando Las Voces que Somos, una producción especial en el marco de la tercera muestra de cine y radio comunitaria en Mesoamérica. Desde la planta baja del CID, la colectiva invita. Patas para arriba. Ya. Pebe. Pasta bambú. Pebe. Pura batata. Panza vermellón, ¿qué dice? No, panza bacana. Ah. Parangana, venga. Pebe. Policía botón. Puro bla bla. Continuamos entonces desde el Planta Baja, Radio La Colectiva, la radio a la calle, y hoy dando apertura a la tercera muestra de cine y radio comunitaria de Mesoamérica, y seguimos con estas voces. A partir de las 17 vamos a estar con audiovisuales, así que hoy viene completa la programación de Radio La Colectiva. Exacto. Estábamos escuchando a Bertita Zúñiga Cáceres y, bueno, hablando, y les dejé esa carta a su mamá, ¿no? A su mamá Berta, que fue... y lideró esa lucha del pueblo elenca por la tierra, contra la represa, contra la hidroeléctrica, y lo que significó a esa mujer, hace solo 44 años, la lucha que realizó en su territorio, y cómo su territorio se fue a su cuerpo muchas veces, la hemos tenido la suerte de tenerla acá también participando, trayendo todo lo que significa la historia del pueblo elenca, y aparte, viviendo con ellas momentos en cuales era por ahí era muy difícil, pero nunca sin bajar los brazos, y cómo el cuerpo nos afecta, ¿no? El tema este que está ahí, cómo defendemos la tierra desde el cuerpo de las mujeres. Hay algo que aparece un poco en la carta de Bertita, y Bertita, bueno, no la conozco, ¿no? Como para decirle así. Bertita es muy, a pesar de que es la hija mayor de los cuatro hijos que tenía de Berta Cáceres, es muy chiquitita y, bueno, sí, son muy chicos todos. Bien, hay algo tanto en la voz de ella como en el texto que después leía Dino, que cabe aclarar, es un texto de Diego Valeriano, que tiene que ver con esto del el rol de las mujeres en relación con los procesos extractivos, ¿no? En relación con el despojo en el territorio y en relación con la resistencia. De alguna manera ahí el cuerpo de Berta aparecía como articulador, si se quiere, ¿no? Sí. O sea, el movimiento la tenía como dirigente. Pero también, no es que, digamos, ¿qué figura es la de dirigente en ese tipo de movimientos? En los cuales, sí, hay dirigentes, pero es un movimiento de base, es un movimiento que parte de la comunidad. Y en el, digamos, en eso, el rol dirigente que puede asumir una mujer es bastante particular, me parece. Digamos, en ese sentido comunica con esto de qué tipo de corporalidad es la que está haciendo ahí la labor de dirigencia, ¿no? Y con qué memorias en ese cuerpo. Porque me parece que un poco lo que representaba ahí Berta y para muchas otras y para muchos otros también es justamente la memoria del despojo en el cuerpo, marcando el despojo en el territorio, ¿no? Diciendo, bueno, esto es el mismo proyecto de muerte, el mismo programa de muerte que llevo impreso en mi cuerpo, que lleva impresa la piba de la que habla Diego Valeriano en su cuerpo, lo puedo expresar respecto de mi territorio. Y cuando lo veo venir sobre mi territorio es que un poco puedo empezar a mirarlo sobre mi cuerpo también, ¿no? Sí. Varias cosas se me ocurren, ¿no? Y una es que, bueno, esta no se me ocurrió a mí, sino que es un dato concreto, y es que la ruta del extractivismo acá en Argentina es la misma ruta de la trata, y eso está comprobadísimo. Y en el Chaco, por ejemplo, es un... lástima no tener los datos acá, pero la cantidad de chicas desaparecidas en esa ruta es, una chica por día, ¿no? Entonces, también pensaba y se me cruzaban cuántas madres han defendido, por ejemplo, no sé, tenés el caso de Sofía Gatica, ¿no? También, ¿cuántas mujeres poniendo sí. el cuerpo contra, en este caso, la contaminación, las fumigaciones, las fumigaciones en el barrio Ituzaingó, en Córdoba, sí. donde perdía su hija? Claro, sí, sí, sí. Así que me parece que es eso, ¿no? Las mujeres nos toca poner el cuerpo desde, y no hago una idealización de la maternidad, pero digo, salimos de una mujer, ¿no? O sea, hay toda una cosa de dar y de extraer ahí que... Hay toda una corriente de pensamiento que viene trabajando este tema en México, el tema de la sí. mujer en la comunidad y los entramados comunitarios. Y esta idea de entramados tiene que ver con la idea de tejidos, si se quiere. Y el tejido es una actividad propiamente femenina, ¿no? Y más en las comunidades originarias. Un poco lo que ayuda a eso de pensar en una actividad propiamente femenina y no tanto en un determinante biológico como sería la maternidad, es pensar el lugar que ocupa efectivamente la mujer en una sociedad, digamos, y no necesariamente desde sus determinantes, sino desde el lugar del que se hace cargo o el lugar... Y ahí, digamos, de las necesidades que tiene la comunidad también, porque de alguna manera va resurgiendo y rehaciendo su propia vida a través de las necesidades que una comunidad tiene y que de esa manera sale, como bien vos decís, por ejemplo, hoy es el tejido, hoy es luchar por la tierra, mañana es su casa, y bueno, y por su propia vida, porque bien vos lo decís, en México es mucho, mueren muchas mujeres por día, no de una, sino que muchas. Sí. El tema de la trata es uno de los lugares, bueno, vos lo sabés, has estado ahí y seguramente eso lo has tenido y lo has sentido. Y además aparece esto del rol de la mujer en la reproducción de la vida. Es muy interesante porque si uno lo piensa desde el punto de vista teórico, digamos, quien se encargó de plantear el tema de la reproducción, después de que Marx se encargó del tema de la producción, la que retomó eso fue Rosa Luxemburgo. O sea que el punto de vista femenino ya está ahí presente desde el punto de vista, desde lo teórico, digamos, en quién se hace cargo de ese problema. Y después ese problema, cuando te lo pones a pensar en cómo funciona en nuestras sociedades, el rol de la mujer ahí es clave. El tema de, esto lo ha planteado muy bien Silvia Federici, de decir, bueno, la reproducción de la fuerza de trabajo queda a cargo de la mujer. El trabajo doméstico como reproducción de la fuerza de trabajo, ese trabajo que no se paga, y esa disputa que planteó Federici en su militancia y también en parte en su obra teórica, tiene que ver justamente con esto, la reproducción de la vida. La mujer... articulando, si se quiere, a mí esta idea de articulación, no sé por qué me suena tanto ahí, pero articulando eso, la reproducción, los momentos en los que, más allá de la producción del alimento o de la cosecha del alimento, si nos vamos a las comunidades de donde parten este tipo de producciones que estamos escuchando y que estamos difundiendo, también nada, lo más concreto de la atención, el cuidado, ese tipo de acciones que tienen que ver justamente con esto, que tienen que ver, es como si se lo ponemos en otras palabras, con una cosecha de vida, ¿no? Frente a los proyectos de muerte, una cosecha permanente de vida. Sí, y otra cosa, digamos, para pensar ahí, que por lo que me parecía a mí interesante el texto de Diego Valeriano, es que quizás el extractivismo se ve de un modo privilegiado, por decirlo de algún modo, en el cuerpo de la mujer. O sea, ¿quién hoy en día... ¿Quiénes serían los o las que más padecen el extractivismo? Yo diría que es clase social baja, mujer, ¿sí? Y sobre todo si sos niña, sobre todo mujer niña. Me parece que ahí es donde se siente, donde se vive día a día cómo funciona el extractivismo de muchas maneras, digamos, ampliando el término extractivismo no solamente como extracción, digamos, de los recursos renovables de un territorio, sino esto, la extracción, por ejemplo, el abuso sobre el cuerpo de una mujer, ¿sí? Incluso antes, como dice, antes de que tenga tetas, como dice el texto, ¿sí? Incluso antes de su desarrollo sexual pleno, por decirlo de un modo. Y otra cosa es en ese cuerpo de esas pibitas, que creo que es lo que rescata un poco el texto, hay un saber que va incluso más allá de saber consciente o de la ideología de la articulación simbólica, que es un saber corporal, es un saber inconsciente, que es un saber de haber pasado por eso, de saber cómo es la vida, de saber cómo se mueve el mundo de algún modo. Dice en un momento las pibitas tienen más conocimiento de sexualidad que la psicóloga, que o tienen más conocimiento de política que el no me acuerdo, trabajador social. Claro, sí. ¿Por qué tiene más conocimiento? ¿Por qué? Porque hay un saber académico, una articulación. No, porque lo vive en el cuerpo, digamos, y a partir de esa evidencia en el cuerpo se va formando saberes que son para mí más importantes incluso que los saberes de intelectual, por decirlo de algún modo. Y que ese saber que se acumula en el cuerpo, esa memoria, de algún modo, crea una resistencia. Yo creo que si es en el cuerpo de la mujer, y en el cuerpo de la mujer de clase baja, y en el cuerpo de la mujer de clase baja, sobre todo en la infancia, donde más se expresa el extractivismo, es en ese mismo cuerpo donde más podemos esperar resistencias. Es en ese cuerpo donde podemos esperar, ¿cómo decirlo?, alguna especie de oposición en el modo de vida, ¿sí? Más fuerza, más potencia, ¿sí? No, ese sufrimiento, ese padecimiento también hace que esa experiencia sea una experiencia con menos miedo, a pesar de que justamente es un cuerpo mucho más vulnerable, ¿sí? Pero por haber pasado por eso es una experiencia que sabe más, y que se va formando ese saber, y que ese saber permite afrontar con otras potencias, digamos, el extractivismo, por decirlo de algún modo. Y bueno, el problema igual sí, ahí sería, bueno, este saber inconsciente, corporal, sin una articulación simbólica, ¿puede llevar a algún otro proyecto que sí que sea opuesto? No sé si se entiende. O solamente queda ahí, digamos, una resistencia de inmediata. ¿No? Bueno, la experiencia de Berta en ese sentido me parece que está buena para pensarla, ¿no? La organización desde ese tipo de saber, la organización en relación con un fin específico y bien preciso, en relación con ese territorio, y la respuesta del poder de muerte, digamos, que en ese sentido es bien clara, de aquí había una posibilidad, sí, de otra cosa, y esto es lo que vamos a cortar. Sí, Berta no quería que la cuidaran, quería andar por su territorio con sus compañeros, ¿no? Eso es una, muchas cosas no recordaba. Y siempre vivía esa lucha con optimismo, con alegría, que es lo que siempre nos trató y nos reflejó acá cuando vino. Y nos decía, también hay que bailar, también hay que tomar, también hay que comer cosas ricas. Y bueno, eso también es la lucha, ¿no?, de todos los días de las mujeres, y de los hombres y de todos los que de alguna manera estamos luchando contra eso que es el extractivismo. Y un poco, bueno, decíamos que hoy era el día de la no violencia contra la mujer. También queríamos recordar que ese día fue el día que fue elegido en conmemoración al brutal asesinato de 1960 de las tres hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, y que al día de hoy después fue nombrado, declarado ese día en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, celebrado en Bogotá, en Colombia, en julio de 1981. Hoy se está justamente realizando este encuentro nuevamente en Uruguay. Este encuentro feminista se está realizando en este momento en Uruguay. Y eso es lo que queremos recordar, por eso nos sumamos a este radiotazo, como también a erradicar totalmente todo tipo de violencia contra las mujeres, contra los cuerpos. Bueno, si les parece, vamos a compartir un poquito de música y continuamos con más Planta Baja, con más Muestra y con más Lugar que Habitamos. De luchas, de amores, de sueños, sabores, dolores, sufrimientos y momentos contentos. En cada mujer, la lucha de su abuela y su madre tiene mucho que ver. Mujeres, cuenten historias de luchas, de amores, de sueños, sabores, dolores, sufrimientos y momentos contentos. En cada mujer, la lucha de su abuela y su madre tiene mucho que ver. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Así vamos, tejiendo historia, historias por debajo de la olla, la cama y la mesa. Cada mujer, una lucha continúa, cabezas duras, polleras bien firmes, mangas muy rebeldes. Época a época, abarca zapato tacón, mujeres que luchan, resisten y siguen gritando valor. Mujeres, cuenten que historias de luchas, de amores, de sueños, sabores, dolores, sufrimientos y momentos contentos. En cada mujer, la lucha de su abuela y su madre tiene mucho que ver. Alegría, rebeldía, alegría, rebeldía. Mujeres, cuenten que historias de luchas, de amores, de sueños, sabores, dolores, sufrimientos y momentos contentos. En cada mujer, la lucha de su abuela y su madre tiene mucho que ver. Diferentes realidades construyendo feminidades, herencias de saber en cada mujer. ¡Esa zapateadita! Guarnis, chotas, cholas y virochas, unidas, señoras y señoritas, culumis o cholitas, no importa si nos buscan y califican, muchas conquistas las

vamos a hablar de gripe A. Vamos a hablar de las claro esta determinación que la hemos tomado ya desde el dengue, desde la epidemia de dengue, de trabajar claro. Vemos tantas muertes por casos de gripe A, tantos casos de gripe A, y obviamente nos llama la atención. Lo que tenemos que hacer es tener toda la información disponible. Hay que ver, estudiar bien las cadenas que los componen, las cadenas moleculares que los componen, cuál es el genoma. Y estamos avanzando rápidamente. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. Termínenla con los derechos humanos y las estupideces. ¿Por qué los derechos humanos no los tienen las víctimas? No, no ese 2009. Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Testigos afirman haberlo visto muy golpeado en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Distintas pruebas reunidas en la causa que la justicia caratula como averiguación de paradero indican que a Luciano se lo llevó la policía. ¿Planta baja? Estás escuchando Las Voces que Somos, una producción especial en el marco de la tercera muestra de cine y radio comunitaria en Mesoamérica. Bueno, seguimos en este Planta Baja de noviembre, la radio a la calle, Ángel Gallardo 752, la colectiva 102.5, y estamos en el marco de la tercera muestra de cine radio comunitaria en Mesoamérica. La muestra empieza hoy, 25 de noviembre, hasta el 9 de diciembre. Estamos con Martín, con Dino, con Graciela, con Daniel, con Emilia, con Diego, con Blas. Con Roxana. Una producción, conmigo misma, en una producción más colectiva que nunca. Exacto, más sí. Colectiva que nunca, y nos quedamos ahí, ¿no? Nos quedamos con algunas cosas como pendientes de lo que estaba, de lo que quedó del bloque anterior. Sí, sobre todo por esta propuesta interesante que hacía Dino, que planteaba esta suerte de dicotomía, podría ser, entre sabiduría y conocimiento, interpretando como sabiduría aquello que bien definieron ustedes como aquello que se aprende desde el cuerpo, aquello que aprendemos con el andar. Y el conocimiento, aquello más vinculado con lo académico. Justamente fue Berta, en aquellos primeros momentos del golpe de Estado en Honduras, en 2009, y a la que le preguntamos respecto a qué pueblo estaba en la calle en Honduras, que todos recordaremos aquí seguramente que hubo una resistencia heroica, impresionante del pueblo hondureño a ese golpe de Estado de junio de 2009. Y ella nos decía, en la calle estaba el pueblo todo, el pueblo organizado y el que creemos no organizado. Hay momentos en los cuales el acontecimiento histórico hace que esos dos pueblos articulen más allá de un plan fines o de una ¿cómo? O una unidad básica, efectivamente, ¿no? Donde se va muchas veces, y lo digo con muchísimo respeto, pero muchas veces, no digo que siempre tampoco, se va más como una pasantía que como una inserción, porque son muy poquititos los que se sacan el ropaje con el que llegan para quedarse, ¿no? La mayoría de las veces se va como una pasantía, y eso se nota. Son muy pocas las veces, pero cuando se da el momento histórico, esa articulación se produce y se aprenden cosas unos de los otros. Como siempre, en todas las instancias, ahí es donde se hace ese intercambio. Y lo que nos decía Berta también es que los estudiantes universitarios han encontrado formas de organizarse que desconocían. Y que el pueblo, en su autodefensa, estos pibes, a los cuales en Honduras se los llaman mareros, sí la tenían clarita. La tenían clarita. Trasladándonos acá a 2002, todos recordaremos el 26 de junio de 2002 cuando hay un chico que le pega una trompada a quien terminó siendo, después todos supimos, que era Fanciotti, el tipo que había asesinado a Costecchi y Santillán. Bueno, esa trompada televisada, ese

vida que teníamos, ¿no? Que recuperemos. La posibilidad de recuperar otras formas de vida, sí, totalmente. Sí, eso háblenlo por ustedes. Yo la verdad que siempre viví infeliz en este... No, yo conozco un poco esto de los barrios. Yo nací en un pueblo de La Pampa, digamos, y sé lo que es salir en verano a la noche a jugar al fútbol con los pibes del barrio, a armar arcos en la calle y eso. Yo lo que yo no sé, digamos, los procesos que han sucedido, pero hay algo que vengo pensando, que es, me parece que hay una relación entre modos de vida, tecnología, y lo que algunos llaman placeres autistas, vamos a decirlo así. Sí, no sé si ustedes conocen la serie Black Mirror. Sí, sí. Sí, bueno, que trabaja un poco esto. Sí, hay un capítulo que es el capítulo 3, donde los protagonistas tienen una especie de chip incorporado y graban, registran todo lo que sucede, sí, de sus vidas, ¿sí? Es una historia donde plantea una relación de una historia muy simple, que es una infidelidad, ¿sí? Todo atravesado a partir de este registro de la vida. Y en un momento que es una escena clave, que me parece muy clave, es los protagonistas, la mujer y el hombre, no me acuerdo cómo se llaman los personajes, están teniendo relaciones sexuales y uno ve unas imágenes como, bueno, ellos como muy conectados, muy, muy fogosos, por decirlo de algún modo. La cámara en un momento sale, se aleja un poco y vemos que está el tipo atrás, la mujer, y están cada uno con el chip, ¿sí?, recordando grabaciones de relaciones de ellos al inicio de la relación, digamos, ¿no? Es decir, no estaban ahí compartiendo algo, no estaba uno con el otro, cada uno estaba separado, ¿sí?, recordando con el chip la relación que había tenido con la misma pareja, digamos, años atrás, cuando la pareja funcionaba o vaya a saber qué. Entonces hay una relación ahí, me parece, que plantea el capitalismo, que sería cómo nos captura el deseo. Es una pregunta enorme, digamos. Yo me siento medio ¿cómo decirlo?, un chanta, digamos, de intentar responder esto, porque siento que no tengo las herramientas, pero sí creo que hay que, para pensar esto, nos planteas esto, a través de la tecnología, un modo de vida que apunta a crear un placer que es estrictamente individual. ¿Sí? Perdón, quisiera retomar ahí cuando decís cómo nos captura el deseo. Creo que para pensar este tipo de procesos, pensar la idea de captura es bien, bien interesante, digamos. Para pensar, el extractivismo funciona alrededor de la captura de algo que ya está ahí. Digamos, ya existe, el placer ya existe, la relación ya está dada, y sin embargo se da una captura que permite extraer de eso un valor. Y la captura se daría bajo el modo de la invención del yo, del individuo, ¿sí? Que tampoco es un, o sea, es un invento también, es un invento no tan lejano, digamos. Y para mí lo que se produce ahí es es esto. Terminamos teniendo lo que algunos autores llaman placeres autistas, ¿sí? Placeres en donde tenemos relaciones con nosotros a través de las pantallas. El ejemplo sería la selfie, digamos así, si queremos como figurarlo, ¿no? Es la selfie, estoy yo, digamos, lo subo a la red social y espero la aprobación de los otros, instrumentalizo la relación con los otros, ¿sí?, en base a los likes, vamos a decir. Y eso produce un corte entre, digamos, la conciencia, ¿sí?, y mi cuerpo, mis emociones, que son inmediatamente mi conexión con el afuera. Me quedé pensando cada vez que el capitalismo captura algo es para capitalizarlo, justamente. Es decir, para hacer guita, plata, para multiplicar ganancias con aquello que captura. Y me parece que, por lo menos a mí, lo que me parece, que también cuando captura deseos es para vendernos deseos y es para vendernos formas de desear y todo lo demás. Cuando nos captura los sabores, lo mismo, es para apropiarse de ellos. Cuando nos captura todo lo que nos captura y nos cambia, es para eso. Me parece que han quedado cosas, como siempre pensando en lo que hemos hablado, que fue riquísimo antes del programa, como es que es quien se apropia de los lugares cuando nosotros los abandonamos. Y se habló de la figura del runfla, por ejemplo. No sé si nos... Digo, ¿no? El afuera, por decirlo en los mismos términos que veníamos charlándolo, el afuera no queda vacío, nunca queda vacío. Pero bueno, acá nos marcan una pausa, nos marcan un cierre de eso. ¿Vamos con el runfla un poquito? No, sí, lo que tenemos todavía es una cápsula más de la muestra. Pero sí, la figura de los runflas quedó ahí un poco desdibujada. Nos interesaba marcar esa figura en relación con, bueno, retomando lo que decían recién, hay una relación que se da ahí también con lo temporal, ¿no? Esto de los pibes estos que estaban teniendo sexo y tenían que volver al comienzo de su relación para que el sexo tuviera sentido. Esa relación un poco dada vuelta con el tiempo, de tener que volver al pasado para que el presente tenga sentido, digamos, tener el recuerdo ahí presente, hace también un poco a las relaciones con el tiempo que nosotros pensamos que es otra de las líneas mediante las cuales la ciudad nos expropia, digamos, del cuerpo. En esa relación con la temporalidad, la figura de los runflas aparece desde otro punto de vista. Había algo que nosotros veíamos ahí, los runflas serían estos que están en la calle y que de alguna manera se apoderaron de la calle, ¿no? Como decías vos, nunca se vació, pero los que quedaron son los que tenían este saber de resistencia por haber sido los más expropiados, ¿no? Y los runflas, si se quiere, no tienen futuro. No tienen futuro y no quieren recordar el pasado, porque el pasado de donde vienen, la verdad que por algo estamos en la calle, ¿no? Entonces, hay algo ahí de ese modo completamente distinto de relación con el tiempo que también tiene que ver con los runflas. Habría que ver si podríamos pensar los runflas como defensores en ese sentido. Las runflas como defensoras de qué tipo de territorio y de qué tipo de corporalidad. Tenemos una capsulita más al respecto sobre defensores y defensoras. Ya escuchamos por qué soy defensor, qué implica ser defensora, y vamos a escuchar ahora todavía cómo te defiendes como defensora, nos aporta acá Blas. ¿Cómo te defiendes como defensora? Linda pregunta para hacerle un runfla. Campaña oaxaqueña de defensores y defensoras comunitarias. Ejerciendo nuestros derechos, tejemos dignidad. ¿Cómo te defiendes como defensora o defensor comunitario? Responde Leonor Díaz. Nunca se nos respetan nuestros derechos humanos. Entonces nosotros nos defendemos a través de la red y las organizaciones que nos ayudan en defender nuestros derechos. Este es un mensaje de la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca y Servicios para una Educación Alternativa, AC. Le cantan

Yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en la colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Te acordás de la lucha? Está ocurriendo en estos momentos algo que será la noticia en el mundo entero en las próximas horas. Un avión chocó, no tenemos todavía los detalles más importantes, contra las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, ahí en el extremo de Manhattan, frente a la famosa Estatua de la Libertad en plena bahía. No, ese 2001. Según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Estás escuchando Las Voces que Somos, una producción especial en el marco de la tercera muestra de cine y radio comunitaria en Mesoamérica. Bueno, continuamos con este último bloque de Planta Baja. Este último bloque del lugar que habitamos, esta tercera muestra de cine y radio comunitario de la Mesoamérica, como bien lo dijimos antes acá, del 25 al 9 de diciembre, que tuvo su primera etapa ahí en México y que hoy viene hacia acá y viene con todo lo que trajimos de acá, lo que trajiste de México, y ahora vamos, va a ir con todo lo que te lleva de acá, ¿no? Sí, lo que surgió es que veníamos hablando que hay acá, con todo este rico debate e intercambio que se dio hasta el momento, hay espacios, existen lugares de encuentro, seguimos debatiendo. Bueno, acá en Planta Baja, esto de sacar la radio de la calle, han venido a participar un montón de espacios recuperados que están en lucha del barrio y de otros lugares también de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esta muestra está acá y también en otros espacios que tienen este mismo objetivo de seguir luchando en la calle, seguir intercambiando, seguir debatiendo. Seguir encontrándonos, ¿no? Así que un poco, Martín, si querés contar un poco qué otros espacios hay y bueno, ¿y cuál es el sentido de hacerlo en esta muestra en diferentes espacios? Bien. Y seguir intercambiando, sí, ¿no? Eso es algo, digamos, genial que podemos hacer. Es una de nuestras potencias de este lado, digamos. La idea de armar la muestra así en relación con espacios, si se quiere, afines o espacios que vienen trabajando bajo cierta dinámica, surgió también de un intercambio, de acercarme, claro, a los compas de la Casona de Flores, que a mí me parecía que era gente que podía coparse con la idea de esta muestra, y que me dijeran, bueno, primero estamos a fin de año, o sea, ¿cómo hacemos para encontrar espacios? Y segundo, hay un montón de espacios laburando temas afines, desde un punto de vista también afín, que estaría bueno que pueda dialogar con la muestra, ¿no? Entonces fuimos buscando algunos espacios. Entre esos espacios, digamos, que efectivamente vaya a haber actividades, está la Casona de Humahuaca, que vamos a estar ahí con un ciclo de cine, si quieren después repasamos la agenda, pero nombrando sí, los espacios, está la Casona de Humahuaca, está el CFP número 24 y la Casona de Flores, está también el VICU, que es el vivero comunitario de Ciudad Universitaria, un espacio que está ahí entre la Ecualdea Velatropa y la Reserva de Costanera Norte, ¿sería eso? Ahí en Ciudad Universitaria. Exactamente. Ah, sí. Que son la gente que armó el proyecto Somos un Bosque, de reforestación de esa reserva con especies nativas. Está también, hablábamos de las chicas del ciclo Hasta las Tetas, que es una colectiva, no es un espacio, pero es una colectiva. Está bien amplio, porque acá veo también la inauguración de Kipu, que es una mediateca infantil comunitaria en la Casona de Flores, y son cortos para jóvenes y niños. Eso sí. está buenísimo, me parece una cosa muy buena. Sí, está muy buena. Esa salió con los compas del Laboratorio Audiovisual de la Casona, charlando, bueno, ¿cómo podemos hacer para tener la muestra acá en la Casona cuando no tenemos una fecha, digamos, en que podamos hacer una proyección? Y estaba esta actividad que era una entrega de juguetes que van a ser del CFP 24, del taller de carpintería, del Centro de Formación Profesional, van a ser una entrega de juguetes para un espacio de infancias que se viene armando ahí en la Casona de Flores. Entonces dijimos, lo que podemos hacer es activar una mediateca. Hay dos secciones de la muestra, dos programas temáticos que son para jóvenes, Mirada Joven y Niños con X. Entonces dijimos, bueno, armemos una mediateca, sumemos otras producciones, las que podamos ir sumando. En eso estamos contactando tanto a los colectivos de allá de México como a otros, para sumar producciones comunitarias con una perspectiva de jóvenes y niñas. Y salió, vamos a inaugurar una mediateca. Está bueno porque digo, es una amplitud, hay para todos, digamos, hay para que todos se puedan sentir como, viste, atraídos por cualquiera de estas muestras sonoras, como dice acá, y bueno, en fin, de distintas proyecciones al aire libre, con energía solar. Eso nos contabas el otro día, que hicieron las primeras pruebas con energía solar. Sí, sí, sí. Hay algo ahí de querer articular con movidas, digamos, que nos interpelen. Y que interpelen y que de movidas ya estén interpelando, ¿no? Con algo que ya esté funcionando. Los chicos de ahí, las chicas y los chicos de ahí del VICU, estaban en tren de armar estas proyecciones. Ahí va, por ejemplo, el tema de cómo uno conecta, ¿no? Con Eño, que es un compa que hace proyecciones en la tribu y en la Casona de Humahuaca, estuvimos conversando sobre cómo podíamos hacer para proyectar la muestra en el medio de una agenda súper ocupada, y él se acordó de que los compas de allá estaban viendo si se ponían a hacer una proyección. Justo el día en que finalmente puedo acercarme es el día que hacemos la prueba. Y estuvo genial, esa proyección va a estar hermosa. Esta noche ellos proyectan, van a estar proyectando Agroecología en Cuba, convocan a las 19. La peli se ve una vez que baje completamente el sol, porque es precisa la oscuridad, y es un claro del bosque, un domo que han armado ellos en un taller de construcción sustentable o alternativa, y básicamente adentro del domo, en el medio del claro, se proyecta la peli con energía solar acumulada en los paneles que están arriba del vivero. Entonces ahí, hoy van a estar proyectando y el 9 vamos a estar proyectando ahí el programa de justamente de alternativas sustentables, que es Guardianes Mundiales, y el programa, posiblemente algunos cortos que están en el programa Agua, que tiene unas producciones muy, muy piolas porque son producciones de Cuba, de Guatemala, entonces hay ahí como cierta variedad. Pero sí, sobre todo estuvo esta intención de comunicar con los espacios en los que se puede comunicar, un poco en relación con lo que veníamos charlando. Encontrarnos en donde nos encontramos, en donde los cuerpos se pueden encontrar. El hecho de que estemos acá tiene que ver, sí, también con una continuidad que tenemos ahí con Blas y que permitió, digamos, que nosotros identificáramos este espacio como un espacio colectivo en el que nos podíamos acercar. La colectiva la conocíamos, sabíamos de la existencia. Ponerle la colectiva a una radio ya de por sí te marca que hay un espacio colectivo al que te podés acercar, ¿no? Pero de todas maneras es eso, ¿no? El CID también es un espacio que nos interesaba habitar. Y lo mismo pasa con la Casona de Flores, lo mismo pasa con la Casona de Humahuaca, con la vereda de Humahuaca, ahí donde se hacen las proyecciones en la Casona, con la tribu. Digamos, son espacios en los que nosotros vemos que efectivamente pervive la posibilidad de encontrarse. Exacto. Bueno, entonces hoy a partir de las 17 vamos a poder ver tres cortos del programa Mucha Lucha. Exclusivamente, ¿no? Los que se van a ver acá en Antena Negra en el segundo piso. Sí, salvo que no se vemos y queramos ver más, hay claro. Algunos otros, pero en principio tenemos los de Mucha Lucha. Pero bueno, ¿qué vamos a ver? A ver, la Batalla de las Cacerolas, empecemos por bien. Uno. Tenemos ahí, la Batalla de las Cacerolas es una peli que está filmada en el centro de México, en Tepoztlán, Tepoztlán es un pueblo, una ciudad pequeña que queda al sur de la Ciudad de México, a unos... No, no voy a arriesgar kilometraje porque quizás nos están escuchando desde México. Entonces, y en Tepoztlán hay una cuestión ahí con una tradición de lucha de las mujeres que han venido defendiendo ese pueblo de un chingo, vamos a decir en mexicano, de proyectos justamente extractivistas y también de urbanización, de incorporación de Tepoztlán, que es un espacio muy turístico, un lugar muy turístico, para que no se vuelva justamente una ciudad completamente copada por los capitales del turismo. Si queremos, lo podemos trazar un paralelo con el Bolsón. No sé si ustedes han ido al Bolsón en los últimos 5 años, pero hoy por hoy llegás al Bolsón en enero y es un caos. Digamos, es una cantidad de autos increíble, las estaciones de servicio es imposible, hay que levantarse a las 5 de la mañana para ir a hacer cola para ver si podés hacer un paseo cerca para cargar nafta. Entonces, todo eso está dominado también por cierta lógica del capital turístico. El que tiene plata por allá invierte en unas cabañitas en Bolsón porque sabe que la rentabilidad es alta. Entonces, ahí el fenómeno del turismo, ¿no? Y un poco lo que se plantaron las doñas de Tepoztlán fue en decir esto, acá no. No me vas a generar una ruta de doble carril, como les quisieron hacer ahora, talaron una serie de árboles, hicieron una campe para que no les talen más árboles y no les metan más ruta. Cortaron el acceso al pueblo, sí, re complicado para la gente del pueblo. Pero ahí se plantaron y no entró la ruta. No me vas a hacer un campo de golf, ¿sí? Entonces, lo que tiene esta peli, la Batalla de las Cacerolas, es memorias de lucha de mujeres en contra de ese tipo de proyectos en Tepoztlán. Hace referencia en particular a una marcha de cacerolas que hicieron en la capital de Morelos. Tepoztlán está en el estado de Morelos, la capital es Cuernavaca. Creo que es en el año 95, si no recuerdo mal, porque las compas estuvieron, hay dos compas muy grandes, estuvieron compartiendo con nosotros su memoria de lucha cuando hicimos las proyecciones allá en Oaxaca, cuando estuvo la muestra en Oaxaca, y era increíble que te lo narraran hora a hora la memoria de lucha del año 95. Nosotros creo que éramos varios en un programa así como este, de las voces que somos, que nos quedamos ahí azorados frente a esa capacidad. Después, el otro que tenemos, vamos a estar pasando Poder también... Pa'l Pueblo. Poder Pa'l Pueblo. Poder Pa'l Pueblo es una producción de Guerrero. Es una producción de Ojo de Tigre Comunicación. Ojo de Tigre viene trabajando producciones documentales en Guerrero hace ya un tiempo. Hay otra peli que quizás tengamos chances de pasar, que no forma parte de la muestra, que trabaja la tensión entre minería y proyectos de vida en la zona de Guerrero. En esta en particular se trabaja la relación, en Poder Pa'l Pueblo, se trabaja la relación entre una tradición de lucha muy fuerte en Guerrero. Decíamos más temprano, Guerrero es uno de los estados más conflictivos hoy por hoy en México con estos proyectos de muerte que trae el narcotráfico, que trae el extractivismo. En particular, hacíamos mención a los 43. Periodistas también. Periodistas también, en ese sentido es muy, muy parecido a Veracruz, a lo que está pasando hoy por hoy en Veracruz, o lo que está pasando, o lo que pasa y pasó en el norte de México. Digamos, la conflictividad va tomando en cada momento un territorio en particular, ¿no? Como también lo vemos acá en el país, digamos, hay momentos en los que la conflictividad nace y se siente más fuerte en una zona, hay momentos en que en otra, depende de dónde se enfoquen los proyectos, ¿no? Guerrero lo que tiene también es esto de que una vez que se empezaron a buscar los 43, tuvieron que dejar de buscarlos porque habían destapado un montón de fosas. Y de pronto eran muchos más que 43, ¿no? Entonces, en ese sentido, Guerrero, digamos, hay otra peli en la muestra que habla de Guerrero, de un documentalista francés, que no vamos a tener la chance de pasarla porque todavía no se estrenó en Argentina, tiene la intención de competir en algún festival. Pero Poder Pa'l Pueblo se enfoca en lo que son los procesos de autodefensa hoy por hoy, por los cuales las comunidades organizan policías comunitarias y se hacen cargo de la seguridad de las comunidades directamente en forma comunitaria. Que también esto nos hace referencia, si se quiere, al proceso de Cherán en Michoacán, que también echaron a las autoridades, echaron a los narcos y se hicieron cargo a través de la autodefensa de la gestión de su territorio. Uno de los procesos de autonomía más fuertes que tiene hoy por hoy México. Ese sería Poder Pa'l Pueblo, es una peli de 30 minutos. La Batalla de las Cacerolas es cortita, en el programa dice 11, pero en realidad son 5 o 6 minutos de peli, pero con unos testimonios bien fuertes. Y la otra que nos queda es Wei Chanmu, Vamos a la Guerra. Wei Chanmu, Vamos a la Guerra es una de las producciones de la muestra que no son de producción mesoamericana. Hay varias, Hay algunas que son de varios países al mismo tiempo, como una peli sobre las semillas. Se abrió la muestra ya con una peli de Bolivia. Hay pelis de Colombia, hay una peli hermosa que estamos todavía buscando un lugar donde pasarla acá en Buenos Aires, que se llama Cantadoras, sobre memorias de lucha y resistencia de mujeres cantadoras en Colombia. Pero esta en particular está producida en Chile. Es una peli que, no sé si ya agarraron por el Weichanmu, agarra el conflicto mapuche en Chile, en el sur de Chile, y en unos 30 minutos nos muestra un conflicto bien particular. El intento de ocupación de un territorio por parte de un grupo de mapuches para hacer un ritual, para plantar un, creo que es un cerezo sagrado, o un canelo, creo que es un cerezo. Y eso es en un territorio que está siendo explotado por una compañía forestal, por casualmente Arauco, ¿no?, que es la compañía forestal que está ahí súper plantada. Entonces, lo que vemos en la peli es, bueno, todo el avance de ese conflicto. ¿Qué pasa cuando llegan? ¿Qué pasa cuando la empresa se presenta? Cuando la empresa tiene que decidir si llamar o no a la policía. ¿Y cómo cierra ese conflicto? Sí, muy interesante, todo muy interesante, ¿no? Y bueno, esperamos también, todas las que vas dando como un avance, esperamos en algún momento poder verlas también. No será hoy porque el tiempo no nos da, pero podemos seguir viéndolas. Sí, hay un montón de pelis para ver, hay un montón de programas para oír. Esperemos que los programas también los podamos hacer circular. Y respecto de las pelis, vamos a tener por ahora, la programación está concentrada sobre todo entre el 2 y el 9 de diciembre. El 2 vamos a hacer una intervención sonora en la Feria de Artigas con algunos de los programas y con extractos de voces originarias de las diferentes propuestas audiovisuales, o sea, de voces en lenguas originarias. Vamos a trabajar ahí una intervención sonora en la Feria de Artigas en el CFP 24, que está en Artigas y Morón, en el barrio de Flores. En Flores. Sí, eso sí. Va a ser desde las 2 de la tarde. Después hay peña, así que nos podemos quedar todo el día ahí. Ah, buenísimo. Después vamos a estar el domingo 3, vamos a proyectar en el ciclo Hasta las Tetas la proyección de La Inquisición Silenciosa, que es una película sobre la penalización del aborto, la prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua con el nuevo gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en alianza con la Iglesia Católica. Y también vamos a estar proyectando un corto que se llama Caricia, que es sobre una mujer trans en la costa de Guerrero. Eso va a ser el domingo 3 a las 9 de la noche. El lunes 4 vamos a seguir con ese raíz maratónico y vamos a proyectar en la vereda, en la casona de Humahuaca, con la gente de Cine Casonero. A las 9 de la noche vamos a proyectar el programa Al Son de Mi Corazón. Son dos pelis sobre música y resistencia en Oaxaca. Una se llama Gente de Tierra y Nubes, aborda la música de la Sierra Norte de Oaxaca, y la otra se llama Somos los Negros de la Costa, habla de la costa oaxaqueña. El jueves 12 vamos a estar ahí en la casona con esta actividad de la inauguración de la Mediateca. No tiene horario la actividad, vamos a ir dándole forma. Y el sábado 9 estaría siendo la última actividad por ahora, porque esto está sujeto a modificaciones y a incorporaciones. Estamos en el medio del mercado de pases de películas. Proyección al aire libre con energía solar en el Bicu. Vamos a convocar a las 19 horas. Vamos a estar pasando ahí los programas que comentábamos de agua y de Guardianes Mundiales. Bien, para aquellos que quieran ver el programa y recordar las fechas y los lugares, ¿hay algún espacio en Facebook donde lo podamos ver? Sea por el Facebook de Colectivo Contramar, que aparecemos como Colectivo Contramar en Facebook, o por el Facebook de El Lugar Que Habitamos, se pueden encontrar los eventos de las diferentes proyecciones en Buenos Aires. Perfecto, igual en la radio van a estar girando los spots y recordando un poco la muestra de acá el 9 de diciembre. Así que, bueno, los invitamos, las invitamos a todos a primero a quedarse acá y venirse al espacio El Cid, acá Ángel Gallardo 752, para ver los tres audiovisuales que tenemos planificados para el día de hoy y sumarse a todas las fechas que recién fuimos comentando. La verdad, muy interesante las experiencias que han traído. Mm. La verdad, te iba a hacer una pregunta. En relación a Ojo de Agua Comunicación, ¿es un grupo de México? ¿O está en otros países también? Ojo de Agua Comunicación es una organización de Oaxaca, México. De Oaxaca, bien. Ellos son los curadores, si se quiere, claro, de la muestra. Son quienes organizaron esta muestra en colaboración con un montón de otras colectivas y de otras organizaciones de México, de fuera de México, también Mesoamérica, que tiene que ver con todos los productores Es una muestra que se armó entre mucha gente y además con el apoyo de la Agencia Vasca para el Desarrollo y la Agencia para la Comunicación y el Desarrollo, o sea que hay un apoyo ahí de cooperación internacional también para hacer esta muestra posible. Que un poco lo que decíamos también es una muestra que no sería posible de ninguna otra manera que con este tipo de interacciones que nos estamos proponiendo justamente para generar modos de vida distintos, para poder abstraernos de la fuerza del extractivismo si se pudiera hacer tal cosa. Bien, entonces, desde nuestro lado nos estamos despidiendo de, sí, este exactamente, planta baja de la y nos planta vemos baja y en nos el vamos. Último del año, ¿eh? Nos queda uno más. Uno más, estamos ahí, uno más. Recordar que a partir del día 10 de diciembre se realizará aquí en la ciudad de Buenos Aires, como venimos hablando de extractivismo, de extractivismo en los cuerpos, en fin, se realizará acá en la ciudad de Buenos Aires la 11ª reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Se inaugura, ellos inauguran con una puesta especial en el Colón para los ministros de la Organización Mundial del Comercio. Y nosotros, desde el lado del pueblo, digamos, vamos a estar con un festival. Esperemos que nos dejen llegar hasta el obelisco. Si invitamos a las vecinas y a los vecinos, que lo van a poder seguir por el 102.5 del barrio, sin lugar a dudas, porque mucho de eso lo vamos a estar transmitiendo, pero también a sumarse a todas las manifestaciones y sobre todo a esa cumbre de los pueblos que se va a realizar en las facultades sociales, en la sede de Santiago del Estero. 11, partir... 12 y 13, los sí, tres señora, días. Exactamente. Bien, con foros durante con foros, los tres sí, días. Con... El 10 es la caravana artística. Va a haber un montón de cosas para desde el pueblo, con nuevas alternativas, buscando alternativas para lo que se viene. Así que bien, fuera OMC. Fuera OMC. Y por supuesto, desde el lunes 11, ahí en sociales, desde las 9:30 de la mañana comienzan hasta las 18 horas. Bueno, dicho esto y compartida la agenda de los próximos días, nos despedimos de este Planta Baja y nos vemos en el último de diciembre para terminar el año en la calle, como debe ser. Como siempre. Gracias a los chicos de Contramar y a esta tercera muestra de cine y radio comunitarias en Mesoamérica. Yo tengo mis razones, quiero verbal y hablo porque me debe explicaciones. Le voy a pedir al cochino que cambie el destino que me hizo comprar, que se ha creído el muy ladino que casi en un vino me da por llorar. Razón del ser y hacer es lo que sube y baja. Soy el que derrama la copa encima de la ropa de cada mujer. Le moja los pechos oscuros y los pone duros, los hace crecer. Porque hombre y mujer quieren verme en el fuego. Si todo mal y todo bien salen del mismo huevo. Es mi boca la que besa y después regresa queriendo.